Bueno, el título de la clase es Tú puedes cambiar. Bíblicamente hablando, tú puedes cambiar. ¿Ok? Así se llama la clase. Y nos va a tomar muchas clases a responder esta pregunta, pero vamos, es mejor ir poco a poco, pero entendiendo que nada más a la carrera y que queden dudas. ¿Ok? Aunque la vida eterna es un regalo, muchos la rechazan. Y eso espero que la mayoría de nosotros ya lo sepamos. Solo hay dos maneras en que se puede intentar recibir la salvación. Una es ganártela tú mismo con tu esfuerzo y la otra es recibiéndola gratis. ¿Me doy a entender? ¿Qué es más fácil? En términos prácticos, recibirla. Pero en términos de lógica humana, casi todos los seres humanos se resisten a la idea de que la salvación sea gratis. Es tan fácil que se convierte difícil, ¿verdad? Y la gente prefiere cualquier sistema que les permita a ellos, por sus propios esfuerzos, ganársela. Y por eso existen tantas religiones. Pero todas las religiones se resumen en una misma idea. Gánate la salvación. Gánate el perdón. Gánate el progreso espiritual en la otra vida. Aunque ciertas religiones creen en el cielo y otras no. Pero las que no creen en el cielo creen en el paraíso sobre la tierra, después de la vida. Y otros no creen en el paraíso, pero creen en la reencarnación. Y otros creen en el nirvana. Y llámalo como quieras, pero la idea es que todas las religiones dicen que en la próxima vida, después de la muerte, mejorarás. No importa cómo lo llames. ¿Y con base a qué mejorarás? Si todas las religiones te dicen, mejorarás con base en tus esfuerzos en esta vida presente. En tus propias fuerzas, depende de ti. Cuando seas lo suficientemente bueno, lo lograrás. El problema es que nunca sabes qué es lo suficiente. ¿Sí me doy a entender? Pero el cristianismo es otro mensaje, porque Cristo viene y le dice a la gente, bueno, el cristianismo bíblico, porque hoy en día hay muchos cristianismos, cristianismo católico, cristianismo ortodoxo, cristianismo ruselista, o llámese testigos de Jehová, cristianismo mormón y otros, es infinita la lista, pero el cristianismo bíblico es otra cosa. El cristianismo bíblico, es decir, el Jesús histórico, el Jesús verdadero, dijo, yo traigo buenas noticias, no es por tus fuerzas, es por las mías. No es que lo pagues, es que yo lo pagué. No es que lo trabajes y merezcas, es que lo regalo. Es por gracia, ¿ok? Entonces, aunque la vida eterna es un regalo, muchos lo rechazan. Dicen, no, no pueden estar, 1,200 millones de católicos no pueden estar equivocados. 800 millones de ortodoxos no pueden estar equivocados. Tantos millones de mormones no pueden estar equivocados. Y así la lista sigue, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos aprendiendo lo que dice la Biblia. Entonces, esta es la primera idea, la primera enseñanza que tenemos que dejar en claro. Número uno, si aún no tienes una sincera, o llámala franca, pura, genuina, como lo quieras llamar, si no tienes una sincera relación personal con el Señor Jesucristo, tienes un problema espiritual que solo Dios puede resolver. Vuelvo a repetir. Si tú no tienes una relación personal con Dios a través de Jesucristo, tienes un gravísimo problema espiritual que solo Dios puede resolver. Sin esta relación con Jesús, tú enfrentas varias cosas. Y vamos a ir viendo una por una. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene una relación personal con Jesucristo? En primer lugar, la Biblia dice que cuando tú no tienes una relación personal con Dios a través de Cristo, cuando no tienes una relación personal espiritual con Jesucristo, tú, en primer lugar, estás separado y sin esperanza de Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Romanos 6:23. Muchos de estos, algunos ya los conocen, pero otros no, así que vamos a pasar todos parejos desde el principio, ¿ok? Romanos en el Nuevo Testamento. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, para entender bien esto, en primer lugar, la palabra paga aquí significa salario. Esa palabra que dice paga, aquí se refiere a un pago por trabajar. También se usaba en el idioma griego como era la ración de comida que se le daba al soldado por estar en el ejército. O sea, el ejército, cuando trabajas en el ejército no tienes que pagar tu lonche, ¿verdad que no? Está incluido en el trabajo, pues oye, ahí vives, ahí trabajas. El salario, la remuneración que recibe el pecador, ¿cuál es? La muerte, según dice la Biblia, la muerte. La muerte. Dice, pero también dice, pero la dádiva, ¿qué es dádiva? Regalo, sí, exactamente. Entonces, es lo contrario de paga. ¿Qué es salario? Tú te lo ganas, ¿verdad? Y el regalo, no te lo ganas, solo se recibe, ¿verdad? Si tú quieres lo que tú te mereces por tu salario, ¿qué te va a dar Dios? La muerte. Eso es lo que tú tienes bien ganado. Pero cuando tú estableces una relación con Dios por medio de Cristo, en lugar de pagarte lo que te ganaste, Dios no te da lo que te mereces, te da lo que no te mereces. Te regala lo que no es tuyo. Y aquí dice que es eso. Te regala vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en primer lugar, este versículo nos dice que cuando no hay una relación personal con Cristo, ¿qué hay para la persona? Muerte. ¿Sí? ¿Sí? Muerte. Ahorita me tardé porque una persona que vino de visita me preguntó, ¿qué hay de los que no conocen a Cristo? ¿Realmente están muertos? Y le enseñé algunos de esos versículos rápidamente. La persona entendió. ¿Saben cómo me di cuenta que entendió? Porque empezó a llorar. Empezó a llorar. Le dije, ¿perdiste a alguien que amas? ¿Saben qué me dijo? Me dijo, todavía no. Pero ya vi lo que va a pasar si se muere. Se nota cuando alguien entiende eso. ¿Me entienden? Sí, esto es en serio. Esto no es un juego. Jesucristo no vino desde el cielo aquí a vacilar. Vino a dejarse maltratar de puro gusto. Vino por algo, para que la gente pueda tener una relación con Él. ¿Ok? Otro versículo, Efesios 2, 1 al 3. No voy a explicar mucho de eso porque lo acabo de explicar, pero con lujo de detalle hace unas semanas, y hay todo un sermón que prediqué de eso acerca de la muerte espiritual. ¿Ok? Pero volvamos a leerlo. Efesios 2. Él os dio vida a vosotros, versículo 1, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Según la Biblia, cuando una persona no está en Cristo, está espiritualmente muerta. ¿Correcto? Está muerta, de verdad. Tú y yo no sabemos la diferencia. Pero Dios sí. Tú puedes juntar una congregación a muchas personas en una reunión como esta y tú no sabes quién es quién. Para ti todos son iguales, ¿no? Es más, a veces hasta te confunden porque los que crees que no, puede que sí son. Y los que crees que sí son, puede que no son. Pero hay, definitivamente, sin una relación personal con Cristo, las personas están espiritualmente muertas en sus delitos y pecados. Número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente que siguen las personas? La corriente del mundo. Y luego también dice, conforme al príncipe del mundo, perdón, conforme al príncipe de la potestad del aire, de la autoridad del aire. O sea, un espíritu que gobierna, y ahí dice el espíritu que ahora opera, trabaja, controla en los hijos de desobediencia. Es una situación muy triste, salud. La muerte espiritual nos deja a merced. Cuando yo era joven, yo crecí con mi abuelita. Yo iba mucho tiempo con mi abuelita Tomasita, porque yo era el hijo mayor y solo tenía hermanas. Y pues no me la llevaba bien con ellas en las vacaciones. Me prefería ir allá donde mis primos. Y en la casa de mi abuelita nos juntábamos. Pero en el barrio de mi abuelita era difícil. Y había, en aquel tiempo no existía la palabra bully, ese es reciente para nosotros, ¿no? Nosotros le decíamos, había un gandalla, había un abusivo, había un pandillero, eso en realidad es lo que era. Estaba en la esquina. Resulta que mi tío, que era como 4 años mayor que yo, le entró por las artes marciales y se convirtió en cinta negra de no sé qué arte marcial sería, pero lo respetaban. Pero un día mi tío se fue del barrio y entonces, como sabían que yo era sobrino, este desdichado bully me agarró. Mi abuelita me mandó por las tortillas. Me dijo, ¿a dónde vas? Me puso unos golpes, me quitó el dinero y me mandó todo arrastrado. Ahí voy de regreso con mi abuelita, ¿no? Cada que me mandaba mi abuelita a la tienda, tenía que pasar por donde él estaba. No, pues yo tuve que desarrollar atajos, dar la vuelta a todo el barrio para llegar a la tienda que estaba a 2 cuadras con tal de no topármelo. Es bien feo ser víctima de abuso, hermanos. Algunos de ustedes saben. Algunos de ustedes tuvieron hermanos mayores que en lugar de defenderlos, se los molestaban, los abusaron, los golpeaban, los maltrataron. Espiritualmente hablando, cuando una persona no tiene una relación espiritual con Dios, el diablo se los agarra como quiere. El príncipe de la potestad del aire opera, trabaja en los hijos de desobediencia, en los muertos espiritualmente, y los hace como quiere. Algunos los hace creer que son buenas gentes, los deja ir a misa, meterse en los Boy Scouts, creen que son muy buenos, que ya se están ganando el cielo, y a otros los agarra, pero como mopeds. Los llena de drogas, de adicciones, los esclaviza, los explota, los exprime, si puede los mata. Él hace lo que quiere y lo que puede con todos los que están desprotegidos. Pero un día llegó el conde, así le decían a mi tío. Un día regresó mi tío, el conde. Me dice mi abuelita, ¿por qué te tardas tanto, Luis Fernando? Cuando te mando, no, es que hay uno que me pega, abuelita. No, tengo que dar la rodeada. Y que oye Jaime, mi tío, me dice, ¿qué? A ver, ¿quién es? No, pues es uno así, asá. No, vas a ver. Vente. Y ahí voy yo, ¿no? Detrás de mi tío. No, hermanos, hubieran visto. Llegó mi tío, que le decían el conde. Yo no sé cómo le hizo, pero lo... Así, en un 2x3, hermanos, echó unas de Bruce Lee. Le puso unas patadas. Le puso unas guantadas. Le puso una golpiza. Y le dijo... Me dijo a mí delante, y si te vuelve a molestar, me dices. No, pues después yo pasaba bien a gusto en el medio de ellos, ¿verdad? No, ya. Nunca más, ni siquiera me volteaba a ver ya. Yo pasaba y agachaba la cara. Eso es lo que Cristo hace por nosotros, hermanos. Nos levanta esa esclavitud. Nomás que este fanfarrón del diablo sigue alardeando de que tiene derechos sobre nosotros, pero no los tiene. Pero sin una relación personal con Cristo, una persona tiene una muy seria y muy severa, muy severo problema espiritual, aunque no se dé cuenta. Otro ejemplo, aquí mismo en el versículo 11 de Efesios 2. ¿Quién lo quiere leer? 11 y 12. ¿Vivían qué? Alejados. Puedes estar en el medio de todas las reuniones de la iglesia y si no tienes una relación con Cristo, ¿todavía estás? Como alguien dijo, cerca de la iglesia, pero lejos de Cristo. Así hay mucha gente, hermanos. Las iglesias están llenas de personas alejadas de Cristo todavía. ¿Qué más dice? Ajenos. O sea, estás ahí en medio de los recursos, pero no te toca participar de ellos, ¿verdad? Como los niños de la calle que van a los restaurantes y se paran en las vitrinas, en las ventanas, para ver cómo comen todos y ellos nomás. ¿Verdad? ahí tan cerca, pero no pueden participar ellos. Una persona sin una relación personal con Cristo está muerta, es un títere, está, aunque esté en medio de la, de los recursos, está alejada y no tiene derechos de participar de los provechos espirituales, porque lo único que le espera es la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿qué dijimos que era? Muerte. Es un grave problema estar sin Dios. Gracias. Colosenses 1:21. De Efesios sigue Filipenses y luego sigue Colosenses 1:21. Otra persona que lea en voz alta. Gracias. Gracias. Entonces, una vez más, nos describe la realidad de la persona que no tiene una relación personal con Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Algunas cosas coinciden con lo que acabamos de leer. Se nos dice ahí que estamos alejados. Sin una relación personal con Cristo, ¿la persona cómo está? Alejada. Alejada. ¿Sí o no? No solo alejada. ¿Qué dice la otra, el otro adjetivo ahí? Dice enemigos, miren, la Biblia de las Américas lo traduce con más precisión, de ánimo hostil, hostiles. ¿Qué es una persona hostil? Llega el hijo de la escuela y le dice el papá, ya llegué, dice, y el papá le dice, ¡shh! Ni digas nada. ¿Por qué? Mi mamá está enojada. O sea, ya sabes que cuando está hostil la cosa, ¡shh! Cállate y pórtate bien, te lo advierto, ¿verdad? O ni le digas nada a tu papá porque está como león, furioso. Aquí el que está hostil no es Dios, ¿quién es? La persona. La persona que no tiene una relación personal con Cristo se constituye en un enemigo de Dios, aunque sea religioso. Y te aseguro que si te pones, dicen, no te pongas con Sansón a las patadas, dice un refrán mexicano. No te pongas con Sansón a las patadas. ¿Qué te puede pasar? ¿Quién es más fuerte, Sansón o Dios? El hombre y la mujer que no tienen una relación personal con Cristo se está poniendo de enemigo contra el que no sabe. No le va a ir bien. Es muy seria la condición de una persona que no tiene una relación personal con Cristo, de hostilidad, de enemistad. Y como consecuencia, pues, ¿qué va a hacer? Está atascado en su propio pecado. Ya que estamos aquí en Colosenses, fíjense el versículo, capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? ¿Alguien que lea? Vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Dice que estábamos muertos, pero además dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros pecados. Cuando no hay una relación personal con Cristo, la Biblia dice que el ser humano está atascado en sus pecados. ¿Me doy a entender? Está como atascado en un charco de lodo. Por más que quiere correr, ¿qué hace? Produce más lodo, ¿verdad? O sea, sigue generando pecados. ¿Alguna vez, se acuerdan cuando algunos de ustedes ya están en Cristo? Dios quiera que todos. ¿Se acuerdan cómo vivíamos cuando estábamos sin Cristo? Éramos unas factorías de pecado, unas fábricas de pecado. Una de más, decir malas palabras, a ver quién contaba los chistes más sucios. No, que me pida perdón primero, más odio, o sea, una producción de pecado. ¿Verdad? Esa es la realidad. Y cuando no tenemos una relación personal con Cristo, ahí estamos, dándole duro al pecado. ¿Se acuerdan de Romanos 3:23? ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa sin Cristo. Estamos, produce y produce pecado. Pecado tras pecado. Y eso nos pone en una situación de enemistad. No solo eso, pero es muy triste. Cuando no tenemos una relación personal con Cristo, dice la Biblia que somos ciegos. Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Capítulo 4. Segunda de Corintios 4, para atrás, antes de Efesios. Segunda de Corintios 4. ¿Ya estamos ahí? Segunda Corintios 4. Versículo 3 hasta el versículo 4. ¿Alguien quiere leerlo? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Según ese versículo, las personas que no están en Cristo son espiritualmente cegadas. No están ciegas por su propia voluntad. ¿Quién las cegó? ¿Es que dice el versículo? El Dios de este siglo. Y lo pusieron con minúscula para que no se confundan, ¿verdad? ¿Quién es ese? Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. Le pone vendas espirituales, escamas espirituales, cataratas espirituales, yo no sé qué, pero lo deja ciego al incrédulo. ¿Verdad? Si Dios no interviene abriéndole los ojos espirituales para que entre luz, no puede ver. Él está convencido que tiene la razón y que el que está mal eres tú. ¿Verdad? Sin una relación personal con Jesucristo, la persona no solo está muerta, produciendo pecados, hasta las cosas buenas que hace resultan desagradables para Dios. Qué triste, ¿verdad? Yo tenía un amigo que era lo que aquí llamamos homeless. Allá de donde yo vengo, le decían, pordiosero, limosnero. Diario andaba apestoso. Olía mal. Olía como cuando los niños se hacen popó y no se bañan. Diario. Y un día él trabajaba de recoger tortillas duras y latas. Y le decíamos, báñese. No, porque si no ya no me dan las tortillas. No lo convencíamos. Y un día lo fui a visitar. Vivía en una casa en construcción que le dieron permiso de usar como casa para que la cuidara y no se robaran materiales. Pero pues no era casa, no tenía puertas ni ventanas ni nada. Era pues una obra negra en proceso. Ahí vivía, no había agua ni nada. Era un barrio muy pobre ahí, una colonia de los suburbios de Guadalajara. Y él había recortado una lata de chiles jalapeños. Agarraba basura y puso 3 ladrillos. Les prendía con un cerillo y en esa lata de freía huevos. Nunca se lavaba las manos, tenía las uñas de gavilán, todas renegridas. Y cuando lo fui a visitar, me dijo, le voy a invitar a desayunar. Yo dije, por favor, no. Aunque los huevos por dentro están esterilizados, cuando alguien tiene las manos y las condiciones así, al momento en que lo toca, ¿qué pasa? Lo contamina. Todas las obras buenas que una persona que no tiene una relación personal con Cristo, como la persona está tan manchada de pecado, las arruina. ¿Entienden ahora? ¿Qué grave es el problema de una persona sin Cristo? Porque no solo está toda sucia, está muerta, está ciega, está incapacitada, está esclava del diablo, sino que aún lo que intenta hacer bien, lo arruina su naturaleza, su realidad. ¿Comprenden? Es muy, muy triste esta realidad, hermanos. Todos nosotros. Ahora, esta realidad es espiritual. Aquí sí te puedes bañar y sigues mugroso, espiritualmente hablando. ¿Me doy a entender? Puedes tener un trabajo, puedes no decir malas palabras, puedes tener títulos académicos, puedes ir a la iglesia, puedes hacer todo por fuera bien y todavía sigues manchado. Porque esto es una realidad espiritual. ¿Están captando lo que estoy diciendo? ¿Me doy a entender? Porque se requiere una relación personal con Cristo. Si no, tenemos un gravísimo problema espiritual. Eso es lo que estamos viendo. Segunda Timoteo, el último versículo que vamos a leer en esta tarde. Más adelante, muchas cartas más adelante. Segunda Timoteo sigue después de ¿cuál? De Primera de Timoteo. Tienen razón, qué listos son. Segunda de Timoteo 2. Ok. Segunda de Timoteo 2. ¿Ya están allí? Versículo 24 al 26. Ahora vamos a darle la oportunidad a una dama que lo lea en voz alta. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. La primera que lo encuentre puede leerlo, y si lo quiere leer en inglés, se vale. Gracias. Como leyó Kimberly en inglés, está hablando un contraste entre el siervo del Señor y cómo debe ser para con los que todavía no están en Cristo, los que se oponen, le llama ahí, ¿se fijaron? En el versículo 25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, y ahora va a hablar de los que se oponen, dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen ¿de qué? Del lazo del diablo. Los que no tienen una relación personal con Cristo, no solo están cegados por el diablo, pero aquí dice que el diablo los tiene enlazados y los tiene cautivos. ¿Qué es cautivo? Presos. Encarcelados, esclavizados. ¿Eso es escalofriante o no? Porque algunos de ustedes todavía tienen hermanos. Algunos tienen esposos, hijos, padres, amigos que están allí. Por más que se vean buenas gentes, hablen y vivan como personas decentes, religiosas, morales, pueden ser socialmente morales, pero espiritualmente cautivos, esclavos. Qué horror, ¿no? Ahora, no es para que les menospreciamos, porque nosotros estuvimos allí. Pero esa es la realidad de una persona que no tiene una relación personal con Cristo. No solo debería de llorar la persona, sino todos nosotros al darnos cuenta de esta realidad. Por eso es tan difícil cambiar sin Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando eres cautivo, es difícil cambiar. Aún si llegaras a entender que necesitas cambiar, no puedes. ¿Qué puede hacer un cautivo? Pues está cautivo. ¿Están captando? ¿También captaron que hemos leído versículos de varios libros de la Biblia? Esto no es una idea de un... Esto es una realidad en la teología cristiana. Ahora ya van entendiendo por qué Jesús tenía que venir. Ahora van captando por qué. Si no hubiera sido por Él, ¿cómo estaríamos? Allí estábamos, y algunos allí están todavía. Esto es muy serio, muy serio. No quisiera dejarlos ir ahí porque decir, no hombre, nos acabó. Pero como suelo decir, yo no escribí la Biblia, ¿sí saben eso, verdad? Yo nomás la leo, yo no la escribí. Si tú tuvieras cáncer, pero no supieras, nada más te empiezas a sentir mal, quieres correr tus 5 millas diarias, pero ahora ya te cansas a la media cuadra, te sientes débil, no duermes bien, empiezas a toser, algo te dice que algo anda mal, tú quieres hacer lo bueno, pero no te da, pero tienes cáncer y no sabes. ¿Qué preferirías, saber o no saber? Saber. ¿Saber o no? A ver, ¿cuántos preferirían saber que no saber? Prácticamente todos. Y luego tu familia se da cuenta que tienes cáncer, pero no te quieren decir. ¿No te conviene saber? ¿Te va a gustar? No. Pero al menos si hay un margen de lucha, necesitas saberlo o no. Y si no tienes remedio de perdida, mereces administrar el tiempo que te queda, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a parar hoy. Así los voy a dejar con el diagnóstico en la mano, ¿verdad? Cáncer terminal espiritual. Bueno, cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, yo dije, el doctor está loco. ¿Verdad? Me llamaron, me dijo, señora, usted tiene cáncer. Le digo a mi esposo, está loco este doctor. Pero porque no me había llegado el la realidad. El 20, como dicen los. Sí. No ha caído el 20. Y gracias por ese ejemplo, Mari. ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque así se siente la gente espiritualmente hablando. Dicen, yo no estoy muerto. Yo no estoy esclavo de nadie. Tú, a ti te lavaron el cerebro. Tú caíste en una secta fundamentalista. Me da lástima. Eres débil de mente. Si fueras inteligente, no creerías en esos mitos. Esa es la realidad. Pero esto es cuestión de tiempo. Pero nosotros ya sabemos la respuesta, porque todo empezó así. Si no tienes una relación personal con Cristo, esa es tu realidad. Pero si sí la tienes, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso, si usted no tiene una relación personal con Cristo, antes de aspirar a hacer cualquier otro cambio, esto es urgentísimo. Tener una relación personal con Cristo. Arrepentirse de sus pecados, confiar, creer en el Señor Jesús. Pero seguiremos hablando de estas realidades en la próxima clase.